vida. Fui muy tonto contigo y en tu amiga yo me fijé. Vida, te ruego tu perdón, que ya no te haré sufrir. Vida, yo sé que te hice daño y tu corazón se quedó destrozado. Y hoy te quiero a ti, no quiero a nadie más. Vivo la vida infeliz, ya no quiero sufrir más. Yo sé que te hice daño al fijarme en tu amiga. Y hoy te digo que nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré.